Muy buenos días, y aquí estamos arrancando este mediodía aquí en el aire de la 105.5. Y mire lo que son las cosas, se ha colado el indio. Una noche de cristal que se hace amigo. ¡Oh! No lo soñé. Sendero soy primo a tu suerte. Aquí estamos arrancando este mediodía musical en el aire de la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Andamos hoy en este aire con la internet. Vaya a saber qué va a pasar con la internet. Puede ser que ahora anda. Hace 11 minutos que el servicio de internet que llega aquí a nuestro barrio funciona. Pero viene desde ayer ahí, temblequeando. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Oh, no lo soñé. Y esto que estás escuchando y que se ha colado ahí en la entrada de este programa, justamente es la versión de Jijiji en Tandil en el año 2016. El pogo más grande del mundo. Se llama inclusive el video que andaba circulando, que anda circulando en alguno de los canales de distribución. Y justamente esto se ha colado, no estaba preparado, pero un amigo tiene la teoría de que uno cuando empieza a consumir en su reproductor portátil determinado tipo de música y estilo, el aparato le va seleccionando música en función de lo que uno viene escuchando. Justamente la idea del arranque del programa de hoy tenía que ver con esto, ¿no? Con que uno también, como escucha, como consumidor de todo lo que consume en su vida, es hijo de una determinada construcción colectiva, ¿no? Y es hijo también de lo que fueron haciendo de uno en ese molde que fueron edificando primero las familias, después los primeros amigos, la escuela, el entorno, las personas con las que uno se va relacionando a medida que va creciendo en su vida, hasta llegar a lugares que puede ser, por ejemplo, este, el pogo más grande del mundo. Y uno hace un par de años, vaya a saber si pensaba estar ahí, y de golpe es parte de esa marea que construye ese pogo, el pogo más grande del mundo. Bien abierto, en mi respuesta. por favor, y no prendas la luz, la imagen de desfiguró. Gracias, esto es imposible abarcar esto, no sé de qué se trata, no me quiero hacer cargo. Gracias, gracias, gracias, gracias para siempre. Pero rebobinemos en el tiempo, que es como originalmente iba a arrancar este programa. Te decía eso, que uno es hijo de la construcción colectiva, de ese molde que fueron edificando los padres, dirán algunos, la propia historia, ese cruce de energías que generó una persona nueva. Esa persona que decidió bajar en un determinado hogar y que los padres son los receptores, llámalo como quiera, pero la idea es hablar de música, nada tan profundo como eso. Soy nacido en el año 1968, o sea que ando por encima de los 50 pirulos. A la hora de los consumos musicales, soy hijo de la generación de la televisión. Mucho de lo que se escuchaba en mi casa, más allá de los gustos personales, pasaba por los hits que se difundían fundamentalmente en la televisión. Las cortinas de las series, las publicidades, las cortinas que se usaban en las publicidades, en productos que te vendían dentro de los programas, en artistas que aparecían y de golpe estaban por todos lados y entonces... ¿Qué hacían mis padres? Iban y compraban el simple. ¿Qué era un simple? Un simple, hay que explicar lo que era un simple para muchos, era algo que se ponía en un aparatejo que se llama tocadisco, bandeja giradiscos, como quiera. Tenía un tema de un lado, un tema del otro. A lo sumo, dos temas de un lado, dos temas del otro. Y muchas veces en el simple venía, la mayoría de las veces, el tema de difusión de lo que después sería un disco, ¿no? En el caso de estas producciones comerciales, muchas veces ni había disco. Era ese tema porque se había puesto de moda en una novela o se había puesto de moda en determinado espacio, pero no había un long play de ese artista. Era un hit que se había generado para determinado producto que podía ser cada uno de estos que te estoy nombrando. Podía ser una película, lo que sea. Entonces, en algún momento ibas a pasear por el barrio, en mi caso el barrio de Villa Urquiza, había una disquería, entonces, pum, a comprar el simple esa semana porque se había escuchado determinado simple. Los que andamos más o menos por esta edad, sabemos que se iban apilando los simples en una caja porque duraban lo que duraba el hit, entonces se cruzaban desde Dama de Plata, de... El Rubio de Starkey Hutch, David Soul se llamaba, digo en mi caso, con el tema de determinada marca de cigarrillo. En mi caso era el simple que tenía el tema de Jockey. Con después fue otro que era el del Rubio de Marlboro. Y así se iban sumando los hits. Y tal tema que había aparecido en una novela y a lo sumo después aparecía un long play con todos esos hits. Reuniéndolos y en vez de comprarte 10 simples, después te comprabas, porque los simples también como funcionaban con una púa, se iban rayando y después comprabas el long play y te decían, cuidá ese disco, cuidá ese disco. Pero la cuestión era esta, se iban acumulando diferentes simples que después por ahí nunca más los volvías a escuchar o en tu familia no se volvían a escuchar y iban quedando tapados por nuevos hits comerciales. Hijos de esa época somos muchos de los que andamos por muchos, muchas de los que andamos por los 50. Y había un... Hoy me levanté pensando, se ve que anoche me quedé con esa idea dando vuelta en la cabeza. Y me acordé de uno, que más de uno de los que andamos por los 50 nos debemos acordar. No sé si va a dejarlo entero. We'll be right back. llevo ley en esta vida, al derecho al revés. Le debo al italiano, al portugués, a Chuco Zapatero y a Doña Inés. Y del departamento de la UD3, me bota para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada, meterme en esa cola, requete condenada. Veo toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le debo tarde me descuento una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 pesos que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. No puedo castigarme por la ventana, cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto se afana, para botar la olla o la palangana. Sentando en los mercados, igualito una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame el precio que está el café, la leche, la jaraca, el papel toilet. Tomate, papa, queso, barato se ven, solamente en avisos de la TV. Si son las frutas, dígame usted. Familia de caché, esta gente que quiere y yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora a no comer. Si como miel, si como miel, subieron los carretos, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobús y de carro. El cinturón yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no puedo afeitarme, no hay agua en el tarro y el vino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame el carro, pásame el carro. Esto se llamaba La Cotorra, el que el músico era malvado y pensaba anoche, digo, ¿dónde podré conseguir eso? Me había quedado dando vueltas en la cabeza y en lo personal flasheaba con ese arranque de esa vocecita pichada, que era así lo que era. No me interesaba la letra, el tipo que se moría de hambre, que no tenía posibilidad de comprar nada. Lo único que me flasheaba de ese longplay era el... Loco es que esto sucedía en la época de la última dictadura cívico-militar y la letra, si uno le saca la rítmica de este disco, de este tema que era un hit, tranquilamente podía ser una de las tantas canciones de protesta que estaban prohibidas allá a fines de los 70, principios de los 80. Entonces te decía, todos tendremos algún de estos muertos dentro del placar. Y de eso se trata también esta construcción colectiva, que después hay algunas cuestiones musicales que a uno le entran a dar, entra en la adolescencia, y es la historia de la humanidad también, ¿no? Entra en la adolescencia, va creciendo, y después mirá estos discos y decís, ¿cómo podía escuchar eso? Y hasta los negás, si en algún momento en una reunión un hermano o hermana te llega a decir, llega a sacar uno de estos discos, de estos longplay, eras capaz de exorcizarlo en público, más o menos. Te hablaba de estas cuestiones colectivas que uno va construyendo, que uno es hijo de estas músicas, y también en algún momento te hablé de algunas cuestiones en estos mediodías, así en medio de estos divagues entre tema y tema, que tienen que ver con que, sobre todo en la etapa en que empecé a escuchar música en castellano y empecé a darle un poco más, a prestarle un poco más de atención a las letras, siempre me gustaron los temas que cuentan una historia, no que son desarrollo, estribillo, sino que te van llevando a través de una historia. Pero bueno, estas historias que uno también va incorporando muchas veces tienen que ver con la edad y con el entorno, y no es que uno toda su vida escuchó temas de Pescado Rabioso o de las letras más complicadas, más retorcidas, de cualquiera de los cantautores, que en mi caso me sale Spinetta, pero podés llevarlo al nombre que se te ocurra. Y había un tema por aquella época que venía, para mí venía en el mismo long play, que de un lado traía La Cotorra y del otro lado traía este, que yo flasheaba porque todo me llamaba la atención. Arranque autorreferencial, pero ¿qué le va a hacer? Hoy me levanté de esta manera, pensando en esos temas. A ver si lo conocés este. Este ñato se llama o se llamaba Barry Manilow, no sé todavía si seguirá viviendo. Mamma mía, ¿cómo vamos a salir de esto? Y no. 2944-784040, el teléfono de esta radio de la FM Los Coibos. Hace media hora que estaba funcionando internet, o sea que esta vergüenza se está escuchando por todos los lugares donde anda la aplicación de la red Enfoque. O donde anda también este buscador que podés poner ahora a través de redenfoque.com.ar 2.8000/FM Los Coihues, todo junto. Saludo a todos aquellos, de aquellas que estén escuchando este programa que se va construyendo en función de lo que cae. Debe venir jodida el agua en este barrio, no, mentira, no es culpa del agua. El agua acá es más pura que en cualquier lugar de Bariloche. Pero el mate de la mañana uno lo lleva a pensar, capaz que hay que cambiar la marca de yerba, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? 2944-784040, el teléfono, no tenemos la temperatura porque seguimos sin la pila, así que si alguno, alguna, alguna de aquí del barrio quiere decirnos la temperatura aquí en Villa Los Coihues, yo voy a girar, a ver, permiso, El día está soleado, está precioso climáticamente aquí en nuestro barrio. Imagino que en gran parte de Bariloche debe estar igual. Así que vamos a seguir con música. Han llegado un mensaje al 2944-784040. Claudia dice, buen día, Barry Manilow. Buscate September Morning y cerramos la 8. Bueno, vamos a ver si lo ponemos. ¿Cómo se va degenerando este programa? Pensá que a veces te dicen, che, pero qué serio que estás, qué música que estás poniendo. Tenemos otro mensaje más, a ver, vamos a decir el teléfono de vuelta, 2944-784040. Saludo a Natu de Buenos Aires, nos manda ahí un saludo, feliz por poder conectarse con el programa. También Miriam desde el kilómetro 5, más o menos, Miriam que vendría a ser como la que descubría determinados long play y me lo refregaba por la trucha cuando me quería hacer el más grande y superado porque es mi hermana. Así que vamos entonces a otro mensaje y después le pedimos a la música que nos salve de esta vergüenza. El aviso de Jockey lo cantaba, buen día Fabito, soy Lucho, lo cantaba San Damianovich, ¿te acordás? El aviso de Jockey Club, creo que era yo. Vine a buscar muy, muy cerca del cielo a quien amar. Buen tema, buen tema. A ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Hey. De aquel amor de música ligera nada nos libra. Nada más. ese secreto de aquel amor. Suerte hoy, vengo de una familia de quinelero también, entonces cualquier eventualidad te decían, a ver, decímelo de vuelta, y ahí chao, eso es el tal número, y ahí se jugaba. 2944-784040 el teléfono. ¿Por qué digo debo andar de suerte? Porque mientras tengo dos computadoras aquí, mientras voy hablando, pongo en punta, o sea, preparo un tema para que salga al aire, y mientras sale al aire ese... de esa computadora, busco otro en la otra compu para disparar. Y así como en el arranque le puse que pare después de la señal FM Los Coyway, se filtró el indio con jijiji, este que escuchamos recién, esta versión de música ligera, también se me filtró mientras estaba disparando un tema de la otra computadora. Y quedó bueno para ponerlo al aire y salvarme de esa vergüenza que estuve confesando aquí en el aire de la 105.5, estas vergüenzas musicales que uno guarda debajo de la alfombra. Todavía me sigue pasando lo mismo. Mucha música que consumí, que escuchaba, era la de mi gusto, ¿no? Yo de chiquito ya escuchaba rock nacional, rock sinfónico. Música elaborada. Entonces, algunas cosas que eran más pasatistas o la moda del momento, me costaba. Así a cada paso, ¿no? Desde los primeros años, Kiss me costó un poquito. Eddie Graham me gustó algo, pero el resto no. Estamos hablando cuando yo tenía 12, 13 años. Después empiezan a aparecer otras que también formaban la cultura de cada momento. Y así pasaron, bueno, montones de bandas, Michael Jackson, de música disco, Bee Gees, y de ahí en adelante, bueno, cientos. Música que, por cierto, odiaba. No la podía escuchar, pero en los bailes de secundario, en los bailes posteriores al secundario, cada tanto te ponían algún tema, hasta que llegó la época de Final Countdown ya y demás. Música que siguió no gustándome. Hoy, ya con unas cuantas canitas, escucho lo que, sigo escuchando lo que me gusta, de actual o viejo, no hay problema. Pero cada tanto aparecen algunos de estos temas, inclusive hasta de Bailanta, Antonio Ríos, Cristian Castro, por los más indómitos lugares de la música, donde yo no he pisado, música que aborrecía totalmente. Y hoy esos temas los escucho con nostalgia. No los pongo, no los busco. No me los deseo, no me los traigo a mi mente, pero simplemente aparecen algún conocido que los pone, alguien que los trae a una fiesta. A mí me invade la sensación de nostalgia y me gusta, y me gusta. ¿Cómo uno llega a transformar su cerebro para que eso suceda? No lo sé, pero sucede. Por supuesto, no voy a comprar esa música, pero sí me trae esas sensaciones. Así es la música y así son las historias vividas. Vaya uno a saber. Y ahí pasaba el señor Rod Stewart y nos seguimos enterrando en el lodo de la memoria. ¿Dónde iremos a parar hoy? ¿Dónde iremos a parar? Tendría que aparecer el canoso de Misión Imposible y decir, este programa se autodestruirá en 5 segundos, no sé cuánto tiempo era que decía. Se ha comunicado al 2944-784040. Adriana dice, excelente variedad musical, bravo Fabi. Bueno, yo no sé si está tan bien, si esto es efecto de la cantidad de lluvia que tuvimos aquí sobre nuestras cabezas en todos estos días y que por ahí hace imprescindible esto, como sacudirse un poco, reírse y después nos volveremos a poner otra vez solemnes en el universo del rock más concentrado. Pero vaya a saber por qué hoy pintó para este lado. Puede ser que muchos dejen de escuchar definitivamente este mediodía musical a partir de esta selección que está saliendo hoy y que no estaba ni preparada. Lo único que estaba preparado era el tema ese de La Cotorra y el de Barry Manilow y nada más. Te decía el teléfono 2944-784040, se ha comunicado Camila, dice El Marci, qué cerca se siente cuando los escucho, un abrazo Camila, un abrazo enorme, un saludo, te mandamos aquí desde Villa Los Coihues y de donde se está escuchando este programa que hace como 49 minutos, 50 segundos que no se corta internet. Con este te mato, Adriana, con este, pero mirá. ¿Cómo dice Lucho? El tema morcilla. Me van a atar la puerta con alambre, ¿eh? Me van a dejar encerrado acá adentro. ¿Cómo volveremos de esta, eh? ¡Mamma mía! Esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego. La verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad en un mundo tan ingrato? Solo tú, amada amante, lo das todo por amor. A ver, espere, que ahora dígamelo al aire si puede, porque normalmente no sacamos llamado, porque ya hay una complicación de aquella, mandar llamado al aire, pero estamos aquí con un llamado de un oyente mientras terminaba Roberto Carlos. Lo tuve que sacar al aire, ¿sabe por qué? Porque se me acababa el tema, sonaba amada más. No, no, está bien. A ver, ¿qué me decía? Comprende. ¿Cómo es su nombre? Juan de Jesús, soy el muchacho que tocaba en los colectivos. Ah, ¿cómo anda? Y ahora no puedo tocar en los colectivos porque obviamente no me dejan tocar. Claro. Pero no importa. Bueno. ¿Y qué, Juan, qué tema quería? Vamos a ver si lo tenemos. ¿Qué tema quería poner? Ice Cream de Van Halen. Buenísimo. ¿Y dedicado a alguien? Sí, a Graciela. Perfecto. Bueno, ahora lo buscamos. Ahora vamos a tirar un par de temas más y lo busco. Lo busco directamente. Dale, y lo pongo. Gracias. No, un abrazo. Dale. Y gracias por escuchar acá la 105.5. Siempre. Bueno. Siempre. Y ojalá vuelva a poder laburar en los bondis. Ojalá. Un abrazo grande. Seguimos aquí. Igualmente, en el... Fabi, gracias. No, de nada. Seguimos aquí en el mediodía, este engendro musical que se va armando, que se va construyendo en el aire de la 105.5. 2944-784040, el teléfono. Lo más divertido de hacer este programa es que todos los días se va para un lado diferente. Esa es la alegría de la radio. Así por eso también recomendamos, cuando volvamos a las reuniones de radio, que el que quiera, que tenga ganas, aunque nunca haya hecho radio, que tenga ganas de empezar a participar, que se acerque a las reuniones de la 105.5. Nosotros normalmente nos juntábamos los sábados a las 11 de la mañana y volveremos a juntarnos en ese día y horario, sábado a las 11 de la mañana. Tengo que anotar el tema porque después me voy a olvidar y voy a empezar a quedar mal con toda la gente del barrio que llama por teléfono. Está bueno esto también, que las cosas vayan saliendo como se van armando. Se ha comunicado aquí el amigo Alejandro Berné, que dice: Roberto Carlos, auto con magazine, parques solitarios, etcétera. Qué tiempo, gracias Fabi. Bueno, no sé a qué se refiere Alejandro Berné. Debe ser el videoclip de Roberto Carlos que traía toda esa data cuando uno miraba un videoclip. 2944-784040. ¿Cómo saldremos de esto? Y lo más lindo de todo es que nos siguen sumergiendo en los pantanos de la memoria. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Ah, ya sé. Vamos a ver si tenemos acá un mensaje que me pueda salvar un poco la vida o que nos lleve para cualquier otro lado. No sé si será esto lo que estaban pidiendo. Y si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir un minuto de este espacio, vamos a pedirle ayuda a un amigo y reacomodamos el aire de la 105.5. Nos vamos a quedar, ¿eh? Nos vamos a quedar un rato más. Es así, hoy la música hace lo que tiene ganas. Vamos a arreglar. Giro, esto lo tiré de una máquina que está a la derecha. Nos cambiamos de máquina y nos vamos a la máquina que está a la izquierda. Y mientras tanto buscamos el tema que pedía el amigo. Con un ojo miro una computadora y con el otro busco lo que tengo en la lista. A ver si ahora el amigo quiere. Ahí está. Vamos, amigo. Gracias por salvarme la vida, ¿eh? Usted sí que sabe. Usted sí que la tiene clara. Muchas gracias por todo.

Y ahí sonaba en el aire de la 105.5. Menos mal que hay gente que siempre a uno le salva la vida. Sonaba en vivo Dire Straits con esta versión de Sultanes del Ritmo. Y se siguen comunicando amigos aquí al 2944-784040, la radio de este barrio de Villa Los Coihues. Este amor amante es tuyo, a mí no me venga, este te gustaba. No es por nada, pero la batería de amar amantes, que se tucu tucu tucu tucu tucu tucu, es la misma que hacía la de Kiss. Tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu. ¡Opa! ¿Cómo amar amante? Amada amante, señor Jorge, mire, lo estoy tratando de usted. Besos a Paola, que escucha desde la Victoria. Andás a ver si después de esto vuelve a llamar. Aguante mediodía de baile, ponen acá escuchando desde San Julián, cuna de la historia argentina. Un abrazo. Bueno, mandamos saludos a Marcelo, que nos está escuchando desde Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. ¡Fua! Buenos Aires, Puerto San Julián, el otro día de Uruguay, están por todos lados. Y qué raro, el Osi Mayor desde la zona ahí, Avenida Mitre, nos dice que estaba durmiendo. Dale, Osi, despertate, ayuda a tu viejo, Osi, todo el día durmiendo, Osi. Cuando viniste acá a Bariloche, exactamente lo mismo, Osi, todo el día durmiendo. No puede ser, esto es una vergüenza lo que está pasando en esta radio. Buen día, Fabi. Tenés la oportunidad justa para poner Alcides, el tema que me debes de la otra vez. Saludos. ¿Sabe qué pasa, Pablo? Que todas las anécdotas que cuenta usted en el mensaje ese que me manda, no puedo leer ninguna al aire, ese es el problema. Aquí el amigo Pablo. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde la noche cierre. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corrompió con la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. Mensaje de recién ese respecto de la música que a uno le gusta y después otra música que se va acoplando a pesar de que no es del gusto principal de uno y pone en desafío esas cosas fundamentales. Me acuerdo, yo tenía 14 años cuando Pink Floyd, 15, cuando Pink Floyd sacó The Wall, y cuando escuché Otro ladrillo en la pared, la parte 2, que era de música disco prácticamente, para la época, dije, ¿cómo puede ser que Pink Floyd esté haciendo esto? Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Uno de los temas que van a sobrevivir a varias generaciones inclusive. Así que, ¡viva la música! ¡Viva la música! Thank you. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Y ahí pasaba el pedido del amigo Jorge, que había hablado acerca de este tema. Otro ladrillo en la pared, y cómo se van juntando ladrillos en esta pared que estamos construyendo en este mediodía de la 105.5. Menos mal que este es el último programa que hacemos de la semana, entonces para ahí, para el lunes, ya nadie se acuerda de esta vergüenza que estamos construyendo aquí en el aire. 2944-784040. ¿Qué le va a hacer, viejo? ¿Qué le va a hacer? Por eso, no todo es lo que se ve cuando uno se presenta en determinados lugares. Hay un montón de capas de cebolla guardada debajo, que muchas veces son las que generan el mismo olor. La verdad, no pensé vivir para escuchar Alcides en FM Los Coihues. ¡Un bombazo! ¡Excelente! Lavo los platos y bailo, lavo los platos y bailo. Escuchame una cosa, gordo. Estoy escuchando una radio, escucha, escucha. Una radio re careta, loco. Re careta que pone Alcides, boludo. Dejate de joder, man. ¿Qué pasó? ¿Cómo decayó esta radio? ¿Pero qué? ¡Qué grande, Fabi! ¡Vamos, nene! Escuchame, tengo a Pablito acá. Nos estamos muriendo. Oíme, ¿puede ser algún tema de Stevie Wonder? ¡Uy, te maté! Porque hoy viene así el día, no sé qué pasa. Es el conocido Stevie Wonder. ¿Alguno conocido Stevie Wonder? ¿Vos qué sabés? Stevie, Stevie. Bueno, abrazo. Bueno, ahí le mandamos saludo a Pablo Javier. ¡Qué dupla es, mamá mía! Tiemble, tiemble el cierro, tiemble el cielo de la capital federal, que se han juntado los personajes que provocan lluvia con sol. 2944-784040, ya son la 1 y 10 de la tarde, me quedó toda la lista armada para la semana que viene, así es la cosa. ¡Qué bueno! Llamaba el amigo Juan y había pedido el tema Ice Cream de Van Halen. Ahí va, Juan, adelante. Esta es una versión grabada no hace mucho tiempo, en una de las últimas reuniones, creo, de Van Halen en Tokio, haciendo este tema, Ice Cream. Krishki, my senpai here. Give him a hand here. He's in the audience tonight. Japanese in my ears. Yakimo, kakigori, ice cream time. Yeah. Well, now sometimes if babe, I need something to keep you cool. Sometimes if babe, I need something to keep you cool. Better look out now, I got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. All my flavor, guaranteed to satisfy. Hell no, now. I put bam banana, Dixie cups. all flavors and push-ups too. I mean, I should man stop me when I'm passing by. All my flavor now to guarantee satisfied. Check this out. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. All right. All my flavor now to guarantee satisfied. Here we go. Here we go. Y ahí sonaba, epa, epa, epa, epa, epa, porque esto es parte de un vivo grabado en el año 2015. Van Halen con esta versión de Ice Cream, porque vio, no sé si se acuerda Juan, que hace unos años se volvieron a juntar con David Lee Roth. Si lo puede conseguir ese disco, ha salido un en vivo y aparte ha salido esa versión que tiene algunas cuestiones grabadas en vivo, otras cuestiones grabadas medio ahí acústica. A ver si, bueno, ya que andaba Juan ahí pidiendo eso, a ver si tenemos suerte, si puedo encontrar en este momento. Yo, mientras estoy haciendo este chamullo, estoy buscando, estoy tratando de buscar en realidad. Acá lo encontré, qué grande. Esta es una versión del clásico de Van Halen, Panamá, en una versión acústica. A ver cómo suena esto. Vamos, ahora ya veo que más se queda mal, seguro, ¿viste cómo son? A ver, ahí va. Look out! machine, you got the feel for the wheel. Keep the moving parts quick. Hot show, burning up the avenue. Getting on red, burning up the back road. Don't you know she's coming home with me? You lose her in the turn. Hot girl! Woo! All together now. Panama! Whoa, Panama! It's nighttime, it's already dark. And then I can barely see the road. Maybe I can barely see the road. I can barely see the road up here. I can barely see. I can. Oh, I'm wearing sunglasses. Look at this one. I can barely see the road. Down between my legs. Ease a seat back. Y ahí sonaba esto que fue grabado en alguna habitación de hotel, según muestra el video, la versión acústica del tema Panamá, clásico de Van Halen, hecho por los mismos Van Halen, ahí en una de las reuniones, creo que fue 2012, por ahí fue esta reunión que estábamos escuchando. Prácticamente nos estamos despidiendo del aire de la 105.5, volveremos en vivo el lunes, quedan un par de mensajes y por ahí se cuelgan y se cuelan un par de temas más. A ver quién se comunicó. Hola, hermano. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Bueno, sabes que hace unos cuantos días que no podía escuchar la radio, pero hoy cuando la aprendí estaba sonando Soda Stereo. No sé, no lo podía creer. Muy bien ahí. Pero sigo escuchando y ya con Roberto Carlos tengo las dudas. No sé si es el programa de música de los mediodías, de rock, o si es un programa de Johnny Allen. A ver, considero que la cuarentena está haciendo estragos en la gente, pero esto ya me preocupa. Bueno, era un chiste, hermano. Buenísimo el programa. Está bueno igual poner música de otro tipo, así que buenísimo. Te mando un beso grande y pronto nos vemos. Te quiero mucho. Chao. Thank you. Ahí se está despidiendo del aire de la 105.5 esta terrible versión del tema Superstition, hecho por Stevie Wonder, grabada en vivo a principios de los 70. Vamos cerrando ya este segmento de mediodía aquí en el aire de la 105.5. Volveremos el lunes que viene con más música. Vaya a saber para dónde se dispara la cosa. Increíble lo que generó hoy el disparador ese del tema. Arrancamos con La Cotorra de Malvao hoy, hace ya una hora y media, y mire dónde estamos llegando. ¿Cómo llegamos de La Cotorra a Stevie Wonder? Vaya a saber, y a Van Halen, vaya a saber uno cómo sucedió, pero esto es lo que genera la música también, esta posibilidad de jugar en estos momentos en que es tan necesario también disfrutar de lo que uno hace, pasarla bien. Un agradecimiento a los que llamaron, un agradecimiento a los que escucharon, que es lo más importante también, que haya vecinos, vecinas, amigos, amigas de diferentes lugares disfrutando de este mediodía musical aquí en la 105.5. Nos vamos a ir con un pedido. Saludamos primero al amigo Sergio, que dice: abrazo Fabito, acá estamos escuchando mientras laburo con Zoom, con pesados compañeros de laburo. Ese Zoom, mamá mía, mamá mía. Agradezco no tener internet, la verdad, en mi casa, en este momento. Nos vamos con un pedido musical de un tema, un músico y un disco que alguien ha pedido. Y con eso nos vamos. En realidad no nos vamos a ir con ese. Nos vamos a ir con otro que era el que tenía elegido para cerrar este miércoles. Volvemos el lunes que viene al mediodía con más música aquí en el aire de la 105.5. Kowalski, acá en el submarino no me dejan entrar a Siberia si no llevo música que no sea Alcides, por favor, si puede ser algo de de Into the Wild, de Eddie Vedder. Agradecido, Kowalski. I'll speak for a man who gave for this land, took a bullet in the back for his pity, spilled his blood in the dirt and the dust, and he's come back to say that what he has seen. No more with his life he sinned. Perdón que mande la gran chalchalero y vuelva cuando dije hace un montón de tiempo que me iba a ir, pero quiero dejar algún mensaje que había quedado pendiente en el aire. Por un lado, el amigo Sergio dice, y quiero dejar entablada la polémica, que está buenísimo también que quede picante esto para próximos pedidos musicales. Así se ha generado en algún momento un almuerzo que va a haber cuando se levante este tema del impuesto encierro. Dice Sergio, a quien bardeo con Roberto Carlos lo va a tener que explicar. Ah, la pucha. Duro mensaje, ¿eh? Y por otro lado, el mensaje del amigo Jorge, que dice que hace 11 grados, o por lo menos hace como media hora decía que hace 11 grados en el termómetro que tiene en el exterior de su morada aquí en Villa Los Coihues. Y ahora sí, nos vamos con el tema que teníamos preparado para el cierre de este programa. Y muchas gracias, puedo volver a mi querida Siberia, ya sin vodka. Solo queda la suela gastada de la zapatilla y los cordones que son saladitos. Abrazo, Kowalski, muy agradecido por tanto amor que pone en la radio.